Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, y como cada lunes, en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Espero la estés pasando bien, espero estés disfrutando tus vacaciones, estas vacaciones intensas y además con mucho calor, muchísimo calor. Ojalá te hayas echado por ahí un chapuzón, aunque sea, o aunque sea una cubetada ahí de agua o un jicarazo de agua para que te hayas refrescado. Espero que estés bien y recuerda, aunque hace calor, de todas maneras, siempre debes cuidarte, debes estar ahora tomando muchos líquidos porque hace tanto calor y si no tomas muchos líquidos, la garganta se reseca, nuestra naricita se reseca y cuando se reseca es más fácil que entren los bichos a nuestro cuerpo. Y bueno, también pues entonces fortalecer también tu sistema inmunológico, fortalecer tu flora intestinal. ¿Para qué? Para que también tenga las defensas necesarias y pueda combatir a cualquier bicho que se quiera meter por allí. Así que bueno, pues cuídate siempre. ¿Y qué crees? Pues antes de comenzar quiero decirte que tenemos por acá sorpresas. Por acá nos acompaña Daris. Buenos días, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan aquí en la radio y hoy les traigo dos sorpresitas, pero al rato les voy a enseñar la otra y la primera está aquí. La primera está aquí, nos acompaña por aquí, ¿cómo te llamas? Paola. Hola Paola, qué bien que nos acompañas. ¿Por qué viniste al programa, Paola? Dime, ¿no sabes? ¿Te trajo Daris a fuerza? ¿Sí? Sí. Ay, caray, ¿pero tú tenías ganas de venir? ¿Sí? Sí. Ajá. Bueno, Paola, pues qué bien. Oye, Paola, pero me estabas diciendo aquí en el micro, me dices que tú no eres de aquí, ¿verdad? No. ¿En dónde estás viviendo tú? En México. ¡Guau! ¿Te echaste un viajezote desde México hasta acá? ¿Sí? ¿A quién viniste a visitar? A mis abuelitos. Ándale, qué bueno. ¿Y qué tal están tus abuelitos? Bien. ¿Sí? ¿Les diste un gran abrazo? Sí. ¿Sí? ¿Les dio mucho gusto verte? Sí. ¿Y a ti también? Ay, qué bueno, Paola. Bueno, pues Paola nos visita aquí y está con nosotros. Y bueno, va a estar pasando. O díganle, Pau. Pau, ¿te gusta que te digan Pau? ¿Sí? Pau, muy bien, Pau. Pues qué bueno. Oye, Pau, ¿cuántos años tienes? 7. ¡Órale! Sí, de veras que estás grande, ¿eh? Bueno, pues ahí está Pau y nos visita también aquí con nosotros porque sus abuelitos pues están viviendo aquí. Ella vive un poquito más lejos, pero aquí regresa cuando hay vacaciones. ¿Y qué tal está el calor por aquí? Pues, sí, está fuerte. ¿Sí? ¿Y está más fuerte aquí o allá donde vives? Ahí está más fuerte, ¿sí? En México. Ándale, bueno, pues entonces te veniste a refrescar un poquito aquí, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, pues Pau nos va a estar acompañando y bueno, pues Daris, como cada lunes, está aquí con nosotros. Y bueno, les damos la bienvenida. Gracias, chicas, por acompañarnos. Aquí vamos a estar en el programa La Boca del Dinosaurio. No hay de qué. Al rato van a escuchar la otra sorpresita. Ándale, Daris nos mantiene siempre con sorpresas, ¿eh? ¿Qué tal? Al rato la otra sorpresita. Mientras tanto, bueno, pues te vamos a dejar con una canción que se llama Chaparro y Cabezón. Vas a decir, ¡ay! ¿Pero qué es eso? Bueno, pues es que se refiere a una pieza especial del ajedrez, Chaparro y Cabezón. ¿Sabes? Ay, pensé que era muy chaparrito y muy cabezón. Pues esta pieza es muy chaparrita y muy cabezona, la pieza del ajedrez. ¿Cuál será la pieza? A ver, vamos a escuchar la canción que nos diga cuál de pieza del ajedrez es esta que es chaparra y cabezona. Chaparro y cabezón. La boca del dinosaurio. Para adelante, pero nunca para atrás. El peón va para adelante y parece que come en diagonal, pero cuando llega al final, llega al final. El peón puede coronar. El peón es petizo y cabezón y pelado como el bayano. Va siempre para adelante, nunca para atrás ni para el costado. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Llegado el caso, al distraído puede comerlo al paso. Forman uno al lado del otro y son ocho como los oros. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Puede coronar. Bueno, pues ¿qué crees? Tengo curiosidades como siempre, como cada semana, ya sabes. Y esta curiosidad del día de hoy se refiere a los conejos y también a las liebres. Pero ¿tú sabes cómo se les llama al sonido que emiten los conejos? ¿Sabes? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llama al sonido que emiten los conejos? ¿Pero cómo se les conoce? ¿Cómo se llama? ¿No? Fíjate que al sonido que emiten los conejos se les llama chillido. Ellos chillan, pero no chillan como nosotros, que lloramos, ¿no? No, así no. Chillan. Hacen así los conejos. Como mi gatito. Claro, nada más que los gatos maullan y hacen otro tipo de sonidos, ¿verdad? Lloran así. Exacto. Así lloran mis gatitos. Ándale, pues los conejos chillan. Chi. Se les llama chillido también las liebres. Y bueno, te voy a comentar algunas otras curiosidades de los conejos. Fíjate, estos conejos son esas pequeñas bolitas peludas y esponjosas que inspiran mucha ternura. ¿Has visto alguno cuando está chiquito? Así, parece una bolita así, chiquita y hasta esponjosita, y hasta dan ganas, muchas ganas de abrazarlo. ¿Sí o sí? ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Tú has visto pequeños? ¿Han visto pequeños conejos? No. ¿No? No. ¿No? ¿Ninguno? Y así dan ganas. Pues yo sí tenía uno y, ay, me daban ganas así de abrazarlo mucho y de estarlo estrujando. Claro que no tenemos que hacerlo eso. Sí, porque pobre conejo. Pues, ¿tú sabías, Nina, que si en realidad le haces así con cariñito y le sale su colita, está larga? ¿Se alarga su colita? Porque no es cortita, está larga. ¿Ah, sí? Y se lo jalas tantito y suave y ya ves que está larga. Ah, pero fíjate. Sin lastimarle. Exacto, sin lastimarle, ¿verdad? Yo sí he visto que nada más le hacen así y ya sale largo. Se ve que está chiquito, pero no está chiquito. Oh, lo agarras y se está largo. ¡Órale! Nunca había visto eso, ¿eh? Nunca se me había ocurrido jalar la cola al conejo, ¿no? Hasta yo lo vi en un TikTok que hay un señor que se atreve a descubrir todo si es verdad y ahí nos dice si es cierto o no es cierto. ¡Oh, y mira! Y si era cierto. Ah, pues ahora que veo un conejo voy a intentar hacerlo antes de que no me muerda. Voy a hacer así, pero con suavidad, ¿no? Hay que primero acariciarlo. Ah. O darle algo de comer para que se distraiga. Ah, y se deje. Oh, ya, bueno. Hoy voy a hacer eso. Voy a cuando encuentre un conejo, voy a hacer eso. A ver si puedes atraparlos porque brincan muy rápido. Brincan y así brincan. Sí, muchísimo. Y corren, ¿no? Muchísimo. Pues, ¿sabes qué? No corren, brincan. Bueno, brincan. Brincan, pero así, cuando caminan, brincan. Exacto, esos son los conejos. Bueno, pues fíjense que estos conejos, pueden saltar de hasta 70 centímetros de largo, pum, así, y 1 metro de alto. Uy, así. Bueno, de aquí a aquí más o menos, así, ¡puc! Y saltan. Y corren hasta 30 kilómetros por hora. Más alto. Sí, así, como 1 metro, pum, así salto. Y así, ¡chuc! Y va, y ¡chuc! Así. Ajá, exacto. Salta, no sé cuánta, muy alto. Como 1 metro de alto y 70 centímetros de largo. Así corren estos conejos. Así que sí, sí es difícil atraparlos. La verdad es que, bueno, que más bien que sea un conejo que tengan en una casa, porque nunca voy a poder atrapar uno que ande por ahí por el campo, por no, eso sí que no. Pero bueno, voy a tratar de hacer ese Porque experimento. hasta los del campo son más listos. Sí, esos no se dejan atrapar tan fácilmente. No. O luego veo conejitos así chiquitos. Un día fui a la feria y ahí vi uno chiquitito. Órale. ¿Bebé? Sí, negro. Órale, bueno, pues voy a tratar de ver dónde hay un conejo para hacer esto de la cola que Te lo diste hubieras traído para que Nina lo hubiera tocado y así lo hubiera jalado. el video. Me voy a sorprender de eso de que su cola es larga, la verdad no lo sabía, pero bueno, pues ahí están esas curiosidades que te estamos compartiendo, que te estamos comentando. ¿Tú sabías eso de la cola de los conejos? ¿No, tampoco? Bueno, si lo sabías, bueno, pues gracias por también compartirnos, pero si no lo sabías, bueno, pues ya sabes, con cuidado, como dicen Pau y Daris, ¿sí? Con cuidado, primero lo acaricias, primero que sienta confianza y después jalas un poquito su cola para ver que no es totalmente redondita ni pequeña, sino que es un poquito más larga. Y nos dices, ¿sale? Nos dices cómo te fue en el experimento. Quiero mandar saludos a mi tío Germán, a mi tía Loisa, a mi primo Ramsés y para el rato mando saludos a otros. Bueno, está bien. Muchas gracias. Bien, pues ahí están estos saludos y pues muchas gracias por escucharnos. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Ojalá nos sintonices cada lunes, pues ya sabes, estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues por ahí pásale el dato a alguien, ¿verdad? Y que para que nos sintonicen cada sábado. Y pues yo también voy a mandar saludos a toda mi familia allá en las Veracruces. Que estén bien, que la pasen bien, que estén disfrutando de estas hermosas vacaciones. Saludos hasta allá. El conejo barrigón se fue al baño y se duchó. Y después que se duchó, se secó y después él se vistió y después él se peinó y después comió, comió y después comió y comió. Por eso ahora es barrigón. Él se duchó, él se secó, él se vistió, él se peinó, comió y comió. Comió y comió. Comió y comió. La barriguita le creció. Después que se duchó, el conejo se secó y después él se vistió y después él se peinó y después comió y comió y después comió y comió. Por eso ahora es barrigón. Él se duchó, él se secó, él se vistió, él se peinó, comió y comió. Comió y comió. Comió y comió. La barriguita le creció. Niños, ¿qué le falta hacer al conejo barrigón? ¡Lavarse los dientes! Entonces, él se duchó, él se secó, él se vistió, él se peinó, comió y comió. Comió y comió. Comió y comió. También sus dientes se lavó. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿Qué estás haciendo? Osabi. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí están los sonidos de Osauri de esta semana. Por aquí nos estaba diciendo alguien, a ver, ¿tú qué escuchaste, Pau? El mar. El mar, ándale. ¿Y Daris qué escuchó? Que este Osauri estaba encerrado en un lugar escondido porque lo habían encerrado y que tenía que salir para ir a la playa y tenía que pasar los rayos láser. Y sí los pasó, pero y llegó a la playa, pero lo encontraron y lo volvieron a meter. Ándale, a la cueva, cruzada con rayos láser. Ándale, fíjate, toda esta historia, qué bien, ¿eh? ¿Y tú en casita qué escuchaste? Bueno, pues aquí ya tenemos dos opiniones de lo que escucharon. Y pues entonces, aquí nos mandan un mensaje, dice que Osauri está de vacaciones en la playa y regresó con la máquina del tiempo. ¿Qué tal? ¿Eh? Esta es otra historia. Ahí vi una máquina del tiempo, se fue de vacaciones, regresó. Ándale, estaba de vacaciones en la playa. Regresó con la máquina del tiempo. Dice Daris, ¿con rayos qué? ¿Rayos láser? ¿Rayos X? Ándale, pues ya tenemos varias versiones, ¿eh? Está de vacaciones en la playa, regresa con la máquina del tiempo. Daris dice que, bueno, pues está en una cueva que está cruzada con rayos láser. Logra escapar, está en la playa y luego lo vuelven a meter, lo atrapan, lo vuelven a meter. Y bueno, Pau dice que está en el mar, ¿verdad? Escuché el mar. Y bueno, y tú allá en casita, gracias por el mensaje, gracias por escucharnos. Un saludo a Julieta, muchísimas gracias. Y bueno, pues... ¿Mi mamá lo mandó? porque ella vio ahorita que están todos de vacaciones. Ay. Pues están todos de vacaciones y bueno, seguramente mucha gente está en la playa y entonces las playas van a estar súper llenas con tanta gente, ¿verdad? Luego también voy... Pero a veces no está tan lleno. ¿A veces no está tan lleno? ¿No? ¡Ay, qué bueno! ¿A cuál playa vas? Que te acerques un poco al micrófono. ¿A cuál playa vas? No sé. ¿No sabes? ¿Pero qué tal está el agua? ¿Rica ahí? Sí, ahí está tibia. ¿Tibia? ¡Oh, rica! ¿Y hay muchas olas? Ay, qué bueno, porque cuando hay muchas olas uno ni se puede meter ahí al mar. En Puerto Escondido sí hay un montón de olas. Es que se empuja la ola. Uh-huh, te empuja y te revuelca así. Te hace dar vueltas. Regresas así tirado, regresas tirado en la arena. Y todo lleno de arena. Hasta dentro del traje de baño tienes arena. Y en la cara. En la cara, en los oídos, en todas partes se mete la arena. Y a lo mejor te metes el agua. Sí, es cierto. Otra, bueno, pues. Y otra vez te va a empujar la ola. Y así te la vives empujando, empujando, y vas otra vez y te empuja, y vas otra vez y te empuja, ¿no? Ya mejor te sales mojadito y ya te vas. O mejor te vas por tu tabla de surfear, ¿no? Para que surfees.

mis héroes que me vieron crecer, desde León que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo posible, incluso imposible, las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en mi interior, recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquella que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno, era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vidi deja y vivi di viva di vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te concentres con lo que dejas atrás. Ven y busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Supera fragilístico, espilidoso. Crees que sí crees, estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personajes lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una bella mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda que siempre quien eres y ya está. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna Matata, vidi, viva, di, vidi, viva, di, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. ¡Bravo, Dari! Bravísimo, es una canción bastante larga, ¿eh? Oye, Daris, dinos, ¿cómo se llama la canción? De ellos aprendí. Oh, bastante larga. Oye, ¿y por qué elegiste esta canción? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué te provoca? Porque tiene una enseñanza. Uh-huh. Bueno, la niña se llama Alma Zarza. Uh-huh. Y ella en esta canción dice la enseñanza de... Ella aprendió de sus papás, porque canta de sus papás. Uh-huh. Y que le enseñaron muchas cosas, que los valores o los dones a veces están debajo de la superficie. Uh-huh. Las virtudes están bajo de la superficie. Uh-huh. Y que nunca es tarde para ser joven. Ajá, muy bien. Eso te gusta de esa canción. Uh-huh, ¿verdad? A veces las cosas más sensibles, más valiosas, están abajo, escondiditas, no las vemos, pero podemos sacarlas en algún momento, ¿verdad? Muy bien. Oye, Dari, pues muchísimas gracias, gracias. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo oíste la canción? Bien. ¿Sí? ¿Tú sabías que Daris cantaba? No. ¿No? Pues, ¿qué tal? Canta, ya sabes que además... Bueno, esta canción es una letra ya que ya alguien compuso, pero ¿sabías que Daris también compone canciones? No. Ah, sorpresa, ¿verdad? Pues Daris también nos ha cantado canciones que ella compone, que ella inventa. Como de... para todo, para mi hermano, ese de mi hermano, yo lo hice. Lo puedes encontrar en el link de La Boca del Dinosaurio. Uh-huh, en el link de La Boca del Dinosaurio, por ahí aparece una canción. ¿Y sabes qué? Una vez hace varios años, estaba más chiquita, nos inventó, nos trajo una canción, nos cantó una canción para Osauri. Uh-huh. Ella la cantó y la fue creando mientras iba caminando en la calle, la iba creando, la grabó y nos la mandó. Uh-huh. No sabía. Fíjate, entonces tienes una prima compositora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Compone canciones. Y bueno, mira, este es tu cuaderno de canciones. Este fue el que te le autografió Vivian Mansur. Vivian Mansur es una escritora de cuentos para niños, niñas y jóvenes. Y aparte hay otra que me escribió su autógrafo, que es Sonia, la que sí, que venía acompañando a Vivian y sus sombras, ¿no? Ajá. Ajá, y Vivian le autografió su cuaderno para que ahí empezara a escribir sus canciones. Y bueno, pues ya tiene esta canción que escribió para podernos cantar. Pues muchísimas gracias, Daris. Gracias por compartirnos y por compartirnos el por qué te gustan estas canciones. Muchísimas gracias. Pues un aplauso nuevamente. Y bueno, pues gracias. Vamos a continuar. Por aquí estamos esperando a Matt, a ver si Matt también llega por acá. Gracias. Y bueno, pues estos niños, pues que nos acompañan, ya ves, también son creadores. Y eso es lo mejor. Hay que empezar a motivar y a estimular desde pequeños las capacidades, las habilidades que tienen, porque ¿quién dice que en una de esas no se vuelven grandes compositores, verdad? Grandes cantantes u alguna otra cosa, habilidad que tengan y que pueden desarrollarla y que pueden darse cuenta que esa es parte de su camino y es su camino con corazón. Así que hay que abrirles muchísimas, muchísimas puertas y ellos elegirán en cualquier momento. Pues muchas gracias. Y bueno, continuando con tu programa La Boca del Dinosaurio, vámonos con... Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Esto de este palabrerío, pero para llegar a esto del palabrerío, primero vamos a usar nuestro trabalenguas para como calentamiento para nuestros músculos de la boca. Así que el trabalenguas dice: corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Digo, corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Corre conejo, corre conejo a la conejera. Más despacio. Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. ¿Quién se atreve a repetirlo? Corre conejo a la conejera. Corre conejo a la conejera. Conejera. Conejera y corregera. Ah, bueno, ahí se los dejamos de tarea, corre conejo a la conejera, para que lo practiques y también se lo digas a alguien que tengas por ahí cerca o que vayas a ver el día de hoy y que se pasen un rato divertido. Corre conejo a la conejera. Y bueno, pues voy a sacar una palabra y ya sabes, tengo un minuto para hablar sobre esta palabra y bueno, aquí Daris y Pau van a tratar de adivinar ¿De qué palabra estoy hablando o de qué cosa estoy hablando? Y corre el minuto y dice, de estas tarjetitas saco aquí una y dice, ok, es un bichito que zumba, le gustan mucho las flores, anda de flor en flor y bueno, hace un líquido precioso, exquisito, dulzón. Que también llevamos a la mesa, a la boca, que untamos a veces en el pan, ponemos a la fruta. La miel. La abeja. ¡Ándale! Ya lo tienen y no completé siquiera el minuto. ¡Muy bien! abeja, efectivamente es la abeja. ¡Perfecto, chicas! ¡Híjole, estaban bien despiertas, eh! Bueno, pues ahí está. Porque tú se habías... va de flor en flor y hace un líquido bien, bien rico y lo pones en el pan y se ve... Delicioso, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. ¿Tú sabías? ¿Tú también pensaste en la abeja? Bueno, pues espero que hayas pensado en esta o, bueno, a lo mejor pensaste en otra cosa, pero bueno, se trata de ir jugando. Te voy a dejar con una canción que se llama Buenas noches, queridos conejos. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlo llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francesca Caballo, les voy a compartir una historia. Gírali. Rodham Clinton, candidata presidencial. Hubo una época en la que solo los varones podían ser lo que desearan: beisbolistas, doctores, jueces, policías, presidentes. En esa época nació en Illinois una niña llamada Hillary. Hillary era una nena rubia y valiente, de gafas gruesas y curiosidad infinita. Quería salir a explorar el mundo, pero les tenía miedo a los niños groseros de su vecindario, que se burlaban de ella y le ponían apodos. Un día su mamá la vio escondida en la casa y habló con ella. Tienes que salir a enfrentarlos, Hillary. De otro modo, los bravucones ganarán sin dar pelea. Así que Hillary salió al mundo, aprendió a combatir a los bravucones y pronto descubrió que también habían otras personas luchando, gente de color peleando contra el racismo, madres solteras esforzándose por criar a sus hijos. Hillary escuchó sus historias y buscó la manera de ayudarlas. Decidió que la mejor forma de defender la justicia era entrando a la política, dado que muchas personas en Estados Unidos no estaban familiarizadas con esas tontas ideas. La criticaron por las razones más tontas, como su cabello, su tono de voz o su ropa. Intentaron ahuyentarla por todos los medios, pero Hillary ya sabía cómo lidiar con los bravucones, así que los enfrentó a todos. Hillary se convirtió en la primera mujer en ser nominada a la presidencial de Estados Unidos como representante de uno de los mayores partidos. Hubo una época en la que las niñas no podían ser lo que deseaban, pero esa época se había terminado. Los famosos también fueron niños. ¡Esta sigue viva! Bueno, pues ahí está la historia de Hillary Clinton, ¿verdad? Esta mujer política, diplomática, abogada, escritora y conferencista que, bueno, pues se opuso también a estas siempre restricciones y a estos siempre obstáculos, ¿verdad?, que muchas veces se nos pone a las mujeres. Y bueno, pues, bueno, ella con el apoyo de su mamá, bueno, pues salió adelante y logró todas estas carreras y todas estas acciones que con las cuales ha trascendido. Y bueno, por aquí Daris nos va a leer alguna reflexión también de ella, un pensamiento de ella. A todas las niñas con grandes sueños les digo, si pueden convertirse en lo que quieran, hasta en presidentas. ¿Qué tal, Grandes sueños, puedes convertirte en lo que quieras, en presidenta o lo que tú quieras, cantar. Y ella sigue viva, nació el 26 de octubre de 1947 en Estados Unidos de América. ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues ya sabes, nos deja esta reflexión de los sueños. Pero creo que habla inglés. Pues sí, habla inglés, está Estados Unidos. Y bueno, pues sueños, nunca dejemos de tener sueños porque puede ser que alguno de ellos se nos cumpla. Así que bueno, pues Daris ya nos ha platicado de sus sueños, de qué quisiera ser, ¿verdad? Y pues allí tenemos pues ejemplo, ¿verdad? Y ella va a seguir insistiendo en esos sueños y atravesando acciones por esos sueños y pues se irán a cumplir. Pau, ¿tú tienes idea de qué quisieras ser? ¿Te gustaría ser algo cuando fueras grande? Me gustaría ser doctora. Ándale, ¿qué tal, doctora? Así que bueno, pues ese es un sueño y es un sueño hermoso, ¿verdad? Igualita que yo. Ajá. ¿Y para qué quisieras ser doctora, Pau? Para curar a las personas. A las personas que están enfermas, ¿verdad? A veces, ¿sí? A veces tienen tos, dolor de cabeza, dolor de panza. Claro, ¿verdad? Y a ti te provoca como cuando las ves dices, ay, pobre, mejor me gustaría cuidarla y curarla. Sí. Sí, ¿verdad? Y por eso, pues, este sueño de ser doctora, esta, qué hermoso, ¿no? Es un sentimiento humano, ¿verdad? De sensibilidad humana que nos provocan los demás y a los cuales queremos acompañar y ayudar. Bueno, pues ahí está el sueño de Pau también. Y bueno, pues los sueños de Daris que nos ha también compartido. Así que bueno, ¿Sabes? Si eres niña, si eres niño, bueno, Daris nos está comentando cosas, estas historias de niñas, pero también los niños, ¿verdad? También tienen sueño, pues no los dejes y bueno, pues como papás hay que apoyarlos, hay que motivarlos, hay que estimular, como decía, hay que abrir muchas puertas para que también vayan encontrando cosas y puedan agrandar sus sueños, ¿sí, Daris? En mi libro hay uno de un niño que quiere ser, que siente que es una niña y se pone cosas de niña. Pues sí, también pasa, algunas personas también les pasa así, ¿verdad? Niños o niñas que sienten que están en un cuerpo equivocado y que necesitan algún cambio. Y bueno, pues de eso también hablaremos en su momento y veremos que, bueno, todos tenemos derecho a ser respetados, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dejarlos con una canción después de esto, con una canción que, fíjate, se llama Así Planchaba. Y bueno, pues es justamente un poco lo contrario de lo que queremos, estamos hablando aquí, ¿verdad? Porque decimos apoyar sus sueños, apoyar abrir sueños, y bueno, resulta que esta niña de la canción no puede salir a jugar, no puede hacer otras cosas, porque tiene que hacer muchas cosas que hacer. Y bueno, está bien hacer que hacer, es ayudar a mamá, a papá, pero también necesitamos nuestro propio espacio, como cuando niños de juego, porque allí vamos también enfrentando la vida, ¿verdad?, abriendo las puertas de la vida y necesitamos esos espacios, o sea, una parte trabajo, pero otra parte también juego, como también como adultos, ¿verdad? Una parte trabajo, otra parte también descanso, recreación y pues seguir abriendo puertas, así que te vamos a dejar con esta canción de Así Planchaba. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Así limpiaba, así, así, así limpiaba, así, así, así limpiaba, así, así, así limpiaba que yo la vi. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba que yo la vi. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía que yo la vi. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Así barría, así, así, así barría, así, así, así barría, así, así, así barría que yo la vi. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Así guisaba, así, así, así guisaba, así, así, así guisaba, así, así, así guisaba que yo la vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así, así. Así rezaba, así, así, así rezaba que yo la vi. Y bueno, pues esta canción es un juego, ¿verdad? Es un juego para ir haciendo la mímica, pero bueno, decía, pues ojalá no nos suceda eso, que no tengamos tiempo de jugar, de aprender de la vida, porque estamos inmersos en las actividades, en los trámites, ¿verdad? Trámites de la vida. Pues ojalá no suceda eso. Y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, pues en esta ocasión te vamos a platicar de un juego que también está por allá en la ludoteca del Centro Celayuc, nos lo prestaron por aquí, que se llama La Casa de los Fantasmas. Como ves, es un juego de lógica para un solo jugador. Y bueno, es un juego que se puede jugar a partir de los 5 años hasta los... 100 o los 96. O los 102.1 FM. Bueno, ahí está este juego, pues con este juego podemos estimular la percepción visual, la percepción espacial, la resolución de problemas, la concentración, la lógica. Y bueno, pues ya te voy a comentar de qué se trata este juego, cómo se juega, qué cosa con esto de la casa de los fantasmas. Así que, pues vámonos. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, por aquí le vamos a mandar un saludo a Matt, porque no sé si va a venir o no, pero pues enviemos de saludo, esperemos que esté bien. Y aquí te vamos a esperar, Matt. Y si no puedes venir, no te preocupes. De todas maneras, tu lugar está por aquí. Saludo para Matt. Bien, pues te voy a explicar de qué se trata este juego. Este juego de la Casa de los Fantasmas, como te decía, es un juego de lógica. Y tienes que utilizar mucho, mucho tu cerebrito para poder ganar e iluminar a todos los fantasmas en cada desafío. Porque fíjate que es un juego de puzzle, de rompecabezas, con 60 desafíos, desde el más sencillo hasta el más complicado. Así que, pues puedes divertirte con toda tu familia, es para uno, pero puedes ir, pueden ir alternándose las tarjetas, uno resuelve una, otro resuelve otra, otro resuelve otra. Porque vienen unas plantillas de desafío, ¿verdad? Son 6 piezas de puzzle. Que son en cada pieza de puzzle, en 5 de las piezas de puzzle, viene dibujado un fantasmita con una, no es cierto, viene dibujado una linterna. Y, a ver, vamos a abrirlo por aquí. Tiene una linterna. Sí, tiene unas linternas. Entonces, de lo que se trata, ¿verdad? Ay, pero lo voy a volver a cerrar. De lo que se trata. ¡Auch! Bueno, ahorita vamos a ver. Tienes que seleccionar primero una tarjeta de desafío y colocarla sobre el tablero de juego. Esta tarjeta, bueno, pues trae una casa, ¿verdad? Donde hay unos fantasmas. Y tú tienes que, pues después de que pongas la tarjeta, tomas todas las piezas de puzzle, las 6, o bueno, una por una, y tienen que ir con esas lamparitas que trae la pieza, tienes que iluminar a los fantasmas. Todos tienen que quedar en el círculo de un haz de luz, todos, no hay ningún fantasma que quede oscuras, todos tienen que quedar iluminados. Y bueno, siempre hay solo una solución correcta, solo hay una solución correcta. Por lo tanto, pues, tienes que enfrentar esos desafíos y, bueno, pues si puedes y si tienes el ánimo y ay, te gusta muchísimo, pues tienes que resolver los 60 desafíos. ¿Qué tal? ¿Te atreverías a jugarlo? Bueno, sí, bien, perfecto. Pues allí está, tienen que poner, ellos lo van a jugar ahorita, tienen que poner esas tarjetas, ese puzzle en en la tarjeta, sobre la tarjeta del tablero, y tienen que quedar todos los fantasmas iluminados y las tarjetas, y el puzzle, por supuesto, tiene que coincidir, tiene que, al final tiene que estar todo inserto en el tablero. No hay huecos, no hay nada, no hay nada que quede fuera, no hay nada de que, a ver, este no existe. Todos tienen solución, así que bueno, pues ahí está. Y este juego está allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, así que ya sabes, si quieres puedes ir allá a la ludoteca y decir, oye, yo oí en el programa La Boca del Dinosaurio que tienen por aquí un juego que se llama La Casa de los Fantasmas y quiero jugarlo. Y bueno, pues allí te lo prestan, te ponen una mesita, ¿verdad? Te lo prestan y puedes ir acompañado con alguien y resolverlo tú solo o entre dos o entre tres, también es válido, ¿verdad? Porque a veces son complicadas las soluciones, así que bueno, pues entre muchos podríamos solucionarlos también. Así que bueno, pues ahí está, te hago la invitación para que vayas allá a la ludoteca y puedas resolver todos estos 60 desafíos de la Casa de los Fantasmas. Y ya sabes, pues hay que jugar, hay que divertirnos, y es un juego además que nos hace pensar mucho, estimular nuestras neuronitas para que conecten, para que creen nuevos caminitos, ¿verdad? Y eso nos ayude también para la vida, ¿por qué no? A resolver problemas en la vida. Así que bueno, pues ahí te dejo esta invitación y también te dejo con esta canción que se llama El Fantasma. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Solo ruinas le quedan en pie, y se cuenta que ronda por él un fantasma más grande que un buey. Vamos, hombre, mi niño, sí, señor, ante tan negra leyenda, cualquiera que tenga sentido común, a las horas escapa veloz, o el gigante lo pesca y adiós. No hay turistas nocturnos allí, amigo, más a medianoche de un viernes que yo fui. Apareció en un rincón, taca, taca, tin, sí señor, dándole al tacón. Chiquili cuatro y pelón, era bailarín de lo más champón, pero sin volumen para horrorizar, resultó fantasma de publicidad. Mi ceño fruncido, aquel mequetrefe me hizo notar, sí señor, 5 siglos de tal soledad, que aburrido le dio por bailar. Jura que en tiempo de moros él era un gigante terrible de verdad, mas la dieta lo hizo encoger, pues en las ruinas no hay que comer, igualito que en casa de mi tío Venancio. Solicita con gran humildad. Pues otras viejas ruinas, pues de más calidad, ¿verdad? Porque ya están cayendo. Hay que esperar la ocasión, taca, taca, tin, síguele al tacón. Y aunque como bailarín, taca, taca, ta, no será mejor. Pero treta de imaginación, eso del fantasma aquí terminó. Eso del fantasma aquí. Aquí vine porque vine a la feria, no de aquí. Aquí terminó. Bien, pues vámonos con la palabra mije, que bueno, pues Daris nos va a compartir qué palabra quiere o qué palabra quiere que nos compartan en mije. Tiene la palabra en español y en mije tú nos dirás, allá que nos estás escuchando, al 951-220-4077, cómo se dice en mije esta palabra. ¿Cuál es la palabra que vamos a producir? Maíz. Maíz. Maíz, ¿cómo se dice en mije? Recuerda, 951-220-4077, para que nos llamen, nos mandes un mensajito, nos digas cómo se dice maíz en mije. Aquí vamos a estar esperando. Daris ya, ya sabe. Y bueno, pues si no tienes oportunidad de llamarnos, si no tienes oportunidad de marcarnos, de mandarnos un mensajito, pues ya al ratito nos dirán la respuesta. ¿Sale? Bien. Es difícil. El cuento de hoy es Un nuevo hogar. Este cuento también está en el libro de 11 cuentos fantásticos de Kasparavicius, espero se pronuncie así, este autor que vive en Lituania y que se llama Kęstutis Kasparavicius. Y bueno, pues el cuento que nos comparte se llama Un nuevo hogar. Tiene que alumbrarse, ¿no? Tiene que alumbrarse todo. Ninguno. En el jardín crecía un manzano adornado con grandes manzanas amarillas. En una de esas hermosas manzanas se instaló un gusano. Antes de elegir aquella manzana de entre todas las demás, Gusano hojeó el catálogo inmobiliario del jardín. Después se subió hasta la rama más alta del manzano para echar una mirada a su alrededor y decidir cuál de aquellas fantásticas manzanas sería la más adecuada como nuevo hogar. Ay, después de muchas dudas y reflexiones, eligió una manzana acogedora y amarilla que colgaba al sur del árbol. Era amplia, recibía mucha iluminación del sol, se encontraba lo bastante lejos de la tierra para que su goloso dueño no la alcanzara y tenía unas vistas maravillosas al bosque. Todo lo que un gusano sencillo y romántico puede desear. Al principio abrió a mordiscos un agujero pequeño y redondo a un lado de la manzana y se metió dentro. La manzana era cómoda y jugosa y estaba muy rica. Gusano se convenció de que su decisión había sido la correcta. Para Gusano, la manzana es su hogar y al mismo tiempo su alimento. Primero comió hasta conseguir una amplia habitación. Allí puso una camita y otros muebles. Entonces pensó unos segundos, midió y abrió dos ventanas redondas para dejar entrar más luz. Además, así disfrutaría de las fantásticas vistas al bosque. Gusano no necesitaba despacho ni comedor, ya que su trabajo consistía en mordisquear, y mordisquear es lo mismo que comer. Así que a medida que mordisqueaba, el interior de su casa aumentaba. Aparecieron nuevas ventanas y una puerta al balcón. Más tarde abrió una ventana en el tejado y finalmente un puesto de observación en la parte inferior de la manzana para vigilar se acechaba el glotón dueño del jardín. Gusano siguió mordisqueando el interior de la manzana hasta que ésta quedó tan hueca y ligera como un adorno de árbol de Navidad. Ya no había nada más que mordisquear. Gusano reflexionó, sacó la cabeza por la ventana y miró a su alrededor. Lo entristecía separarse de su querido hogar, pero este se encontraba tan vacío como su estómago. La mirada de Gusano se detuvo en una atractiva manzana de tonos rosáceos que colgaba un poco más abajo en dirección oeste, con unas vistas fascinantes a la puesta del sol. Muy contento y sin perder tiempo, Gusano comenzó a empacar sus cosas para mudarse a su nuevo hogar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, y hasta aquí el cuento de un nuevo hogar de que es Tutis Kasparavicius. Y bueno, ¿qué tal? ¿Te habías imaginado que esa podía ser la vida de un gusano? ¿Verdad? Nosotros a veces abrimos la manzana y decimos, ¡ay, aquí hay un gusano! Pero mira, que podrías imaginarte cómo es la vida del gusano. En realidad, lo que él quiere es una casa. Y bueno, pues está comiendo, como en este cuento fantástico, ¿verdad? Está comiendo la manzana por dentro porque está haciendo todas sus habitaciones, todo lo que él quiere como tener como casa, ¿verdad? Y así, pues bueno, cuando se termina una manzana, cuando termina su casa, pues tiene la opción, si hay más manzanas en el árbol, de hacer nuevas casas. ¿Habías imaginado que podía suceder eso con el gusano? Bueno, pues ahí te dejo este cuento de un nuevo hogar de Kęstutis Kasparavicius. Y bueno, pues este libro también se encuentra ya en la biblioteca del Centro Social Ayuc, que además te decía, tiene unas ilustraciones muy bonitas, está ilustrado por el mismo autor, y muy bonitas. Por aquí estoy viendo, por ejemplo, cómo está la manzana con agujeritos, pero además cómo tiene su balcón, sus ventanas, su puerta, su lámpara, todo lo que hay dentro, escaleras, todo lo que el gusano logra hacer, y con esa y muchas otras manzanas que están por aquí. Así que bueno, pues si quieres volver a escuchar, quieres leerlo, pues allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc te lo puedes encontrar, puedes pedirlo, podemos leerlos juntos si quieres por allí, ¿no? Y bueno, entre más visites la biblioteca, pues después se te puede prestar. Así que pues allí está la invitación. Te voy a dejar con una canción que se llama Gusano Mariposa. Despacito se arrastraba de a un poquito, a la vez todo verde suspiraba. Gusanito es, todas las noches el mismo sueño soñaba con ser. Lo miró una vez con picardía. gusano lo miró desconcertado. No parecía convencerlo, pero esa noche pasó algo muy extraño que dejó a todos los bichos muy atentos. En una tela tan suave como blanca el gusano quedó todo envuelto. Era el capuchón de las transformaciones, afirmaba el caracol como sabiendo. El primer rayo de luz, el capuchón se fue rompiendo. Y cuando el sol despuntó, todos quedaron boquiabiertos. Magia de color en dos alas abiertas dibujaban mil diseños. Ya no era gusano, era mariposa el personaje. Hace aprender a esperar que a su tiempo lo que late en tu alma de a poco irás consiguiendo. Hace aprender a esperar que todo llega a su tiempo, lo que late fuerte en tu alma de a poco irás consiguiendo. Hace aprender a esperar que a su tiempo lo que late en tu alma de a poco. Bueno, nos vamos a ir con el refrán, pero antes, bueno, pues estaba escuchando la canción de Gusano Mariposa y qué hermoso, ¿no? Es decir que pues todo viene a su tiempo, no podemos a veces acelerar las cosas, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir construyendo las cosas, poco a poco, sin desesperarnos, tolerando, respetando, vamos a ir construyendo pues nuestros sueños, nuestros deseos o el bienestar, nuestra salud, tantas cosas, ¿verdad?, que poco a poco podemos ir construyendo. Bien, el refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: a fuerza ni los zapatos entran. ¿Qué tal? ¿Se te ocurre a qué se referirá eso de a fuerza ni los zapatos entran? Bueno, pues pensando solamente literalmente así, que uno se quiere meter un zapato que le aprieta, aprieta, y pues no, ¿verdad? Nunca duele, lastima, uno se desespera, se enoja, tantas cosas suceden. Eso es lo que sucede literalmente cuando te quieres poner un zapato a fuerza, ¿verdad? Pero, y bueno, pues el refrán lo que significa algo de eso, ¿verdad? Que nada puede hacerse forzado, ¿verdad? Es mejor hacerlo con calma. Y si no resulta, no obsesionarte en lograrlo, ¿verdad? Quizá tienes que buscar soluciones alternas, ¿verdad? Para poder solucionar, ¿verdad?, lo que tengas, ¿verdad? Pero no forzado, porque sucede lo mismo que cuando te decía literalmente cuando te quieres poner un zapato. Te enojas, ¿verdad? Puedes decir cosas feas, te puedes lastimar a los demás, ¿verdad? Puedes dolerte, tantas cosas. Entonces, con calma, porque puede ser que o no tenga solución, que no sea para ese momento, que haya otras soluciones alternas que no ves, y si te enojas menos, ¿verdad?, que no estás viendo. Entonces, con calma, sin forzar las cosas. Así que ya sabes cómo puedes utilizar este refrán de: a fuerza ni los zapatos entran. Quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha desde casita, en el rancho por allá, ¿verdad? En el trabajo, viajando. Hay mucha gente que también en el carro, en los taxis, también nos alcanza a escuchar, nos alcanza a sintonizar. Así que muchísima gente que nos escucha en las comunidades aledañas también, ¿verdad? Que nos alcanzan a escuchar. Y bueno, pues aquí. Saludos para la gente de aquí, de Ayutla, del Paraíso, La Chicocana, Vista Hermosa, La Laguna, que son todas las comunidades donde alcanza nuestra señal. A la gente de Cerro Pelón, que ya pronto va a ser su fiesta también, Monterrosa, Rancho Encino, ahí la parte de Cerro Amole que nos alcanza a escuchar, gracias por sintonizarnos, el Duraznal, Matagallinas, San Miguel Albarradas, Santa Catarina Albarradas, Santo Domingo Albarradas, San Albarradas, San Lorenzo Albarradas, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros cada lunes en aquí en el programa La Boca del Dinosaurio en el 102.1 FM, la gente allá en Tlahui, en Ejapa, en Texas, Santa Cruz, Flores, El Carrizal, allá Teresa en El Carrizal, que nos escucha siempre con sus hijos, ¿verdad? En Tamazulapam, Tierra Blanca, Santa María Misistlán, a la gente que nos escucha en San Miguel Cajonos, San Pedro Cajonos, San Francisco Cajonos, San Mateo Cajonos, muchas gracias, parte de la región zapoteca, en Yalala, también se alcanza a escuchar y también queremos mandar saludos a todas y todos los que nos escuchan en San Andrés Olaga, Santa María Yalina, San Bartolomé Sogocho, Santa María Tabegua, Santa María Xochixtepec, Santa María Yohueche, Santiago Xochila, San Baltasar Yatsachi, El Bajo y El Alto. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar en La Boca del Dinosaurio. Allá la gente en San Jerónimo Xochina, Santa Catarina Yahuío, San Sebastián Huiloshi, Santiago Loxopa. Y bueno, pues aquí estamos siempre acordándonos de todas y todos ustedes. La gente allá en Santo Domingo Yohobi, San Juan Tabá y una parte de Mitla que también por allá se escucha. Y bueno, pues si hay algún lugar que no mencionamos y que se escucha y nos estás escuchando, mándanos un mensajito, llámanos al 951-220-4077 y dinos que desde allá nos escuchas para incluirte también en nuestros saludos. Los saludos personales siempre son más ricos, son más cálidos, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta que me saluden personalmente. Y bueno, pues vamos a seguir mandando saludos por aquí. Vamos a mandar saludos a toda mi familia desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Les saludamos y desde el programa La Boca del Dinosaurio, que como cada lunes estamos aquí en la frecuencia del 102.1 FM. Gracias por siempre acompañarnos, por estar en nuestro corazón. Muchísimas gracias. Por aquí Daris dijo que quería mandar algunos saludos. Daris, o más al ratito, ¿tú qué dices? Ay, anda por aquí, es que estaban, ¿qué crees? Estaban jugando el juego este del fantasma que te dijo y bueno, se estaban enfrentando a los retos, ¿verdad? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estuvo el juego? Bien. ¿Sí? ¿Fue difícil o fácil? Un poquito difícil. ¿Sí, verdad? Sí, porque es un rompecabezas, ¿no les dolió la cabeza? No. Ah, qué buenísimo, pero bueno, resolvieron algunos retos, ¿sí o no? Sí. Y acá están las soluciones. Ah, sí, pero no se trata de ver las soluciones, sino más bien resolver los retos. ¿Hasta dónde? Hasta el 60. ¿Y cuántos retos resolvieron, chicas? ¿10? Sí, 10. No. ¿Menos? 5. 4. No es cierto, 10 resolvimos. Ándale, 10 retos. Bueno, pues así se empieza y después, ya que la cabecita descanse un poquito, que se oxigene otro poquito, después podemos volver con otros retos y van a ver que los van a solucionar. Bueno, pues este juego de lógica que les decía, pues está buenísimo porque nos hace pensar solucionar problemas y pues eso nos va también motivando y estimulando para solucionar los problemas de la vida, ¿no? Bueno, pues aquí te dejo, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Ah, sí, ya se acordó Daris, sí, Daris. Saludos. Sí. Saludos. Ajá. Saludos a todos los niños que nos escuchan aquí en la radio con gana, para que se animen a venir, para que hoy tengan un buen día. Y que estén bien en estas vacaciones que tengan, en sus últimas vacaciones. Y si tienen clases, pues que le vaya bien. Perfecto, bueno, pues ahí están los saludos. Muchísimas gracias, Daris. Y también le mando saludos a Osauri, a Nina, a Cayo. Gracias. A Paola, a mi mamá, a mi papá, a mis gatitos. Y a mí le mando saludos a mi mamá, a mi hermano. Y nada que. Ah, y a mi tío. Perfecto. A mis abuelitos, a mis tíos y a todo mundo que me escuche en la radio con Gana. Ahí están, los saludos, ¿a poco no son bien ricos recibirlos? Bueno, pues ahí están, aquí las chicas mandan saludos a todos y todas. Muchísimas gracias. Hasta ya casi siento el calor. Sí, ¿verdad? Es que está haciendo, nos está pegando por aquí, pero además por los saludos, calorcito, ¿verdad? Sí. Ya nos está saludando el señor Sol. Ah, y le mando un saludo al señor Sol. Al señor Sol también, gracias por acompañarnos, señor Sol. Y al señor Díaz. Muchas gracias. Vamos a continuar, te vamos a dejar con una canción que se llama Tolín, Tolín, Tolán. Salió de paseo un día, tolín, tolín, tolán. Se saca los zapatitos, tolitos, molitos. Y va con los pies desnudos, tolín, tolín, tolán. Los zapatitos caminan, tolitos, molitos. Van caminando solitos, tolín, tolín, tolán. La niña va detrás de ellos, tolitos, molitos. Los zapatos solos van. Tolín, tolín, tolán. Los zapatos van corriendo, tolitos, molitos. La niña corre tras ellos, tolín, tolín, tolán. Pero nunca los alcanza, tolitos, molitos. Se pone a descansar, tolín, tolín, tolán. Los zapatos se devuelven, tolitos, molitos. ¿A dónde la niña está? Tolín, tolín, tolán. La niñita se los pone tolitos, molitos y no se los saca más. Tolín, tolín, tolán. Bien, pues recuerda que tenemos varias cosas que estamos esperando que nos digas. Una es la travesura de Osauri y la otra es cómo se dice maíz en mije. Y ahora va la adivinanza, así que recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas la respuesta de esta adivinanza. Dice la adivinanza, adivina adivinanza, se la comen los conejos para así llegar a viejos. Zanahoria. Oh, otra vez, a ver. La zanahoria. ¿Tú qué dices, Pau? No escuché. Se la comen los conejos para así llegar a viejos. Los conejos. ¿Qué comen los conejos? Zanahoria. Ah, pues sí, ahí está la respuesta. Buenísimo, tenemos unas chicas aquí bien despiertas. ¿Qué tal? Y si tú tenías la respuesta, buenísimo. Y si no, bueno, pues ya tienes una respuesta y una adivinanza con una respuesta para que también la compartas. Vámonos con otra canción que se llama La guitarra, el conejo y el coyote. Quiso hacer una guitarra el conejo con la luna. Para poder construirla le pidió ayuda al coyote. Le pidió ayuda al coyote para poder construirla. Y el coyote sin malicia al conejito ayudó. Lo lanzó por las orejas directito hasta la luna. Directito hasta la luna lo lanzó por las orejas. Y allá se quedó pintada la sombra de aquel conejo. La sombra de aquel conejo allá se quedó pintada. Es por eso que el coyote a la luna siempre aúlla, esperando al conejito con su guitarra de luna. Y es por eso que a la luna el coyote siempre aúlla. Oe, oe, oe, oa, oe, oe.

¿verdad? Con estamos compartiendo de este libro Palabrero de Valentín Rincón, la palabra y sus insólitos recovecos, estas palabras que a veces utilizamos, ¿verdad? Y que palabras raras y chistosonas, ¿verdad? A veces ni están incluidas en el diccionario, pero las usamos. Una de las palabras es abracadabra. Bueno, esa sí seguramente está. Es una palabra cabalística a la que se atribuyen cualidades mágicas, pero que tú la puedes usar de broma cuando estés jugando a hacer magias. Hasta puedes decir abracadabra, pata de cabra. Seguramente la utilizas, ¿verdad? Hay otra palabra también chistosa que es espiritutifláutico o espiritutifláutica, que se refiere a alguien que es muy delgado, muy flaco, que seguramente al asociarse su sonido con espíritu y con flauta, este adjetivo nos sugiere flacura. Y por ejemplo, tenemos por aquí un ejemplo que, por ejemplo, tenemos un ejemplo, valga la redundancia, dice, decías que tu amiga Pascuala estaba delgada, pues yo la vi de plano espiritutifláutica. ¿Verdad? Y bueno, el diccionario de la lengua real española consigna la voz espiritutifláutica un poco más corta con la misma acepción. Y bueno, pues ya sabes, puedes usar estas palabras chistosas, espiritutifláutico o abracadabra. Bien, y mientras regresan las chicas que de tanto, aquí estábamos bailando y brincando y todo con la canción de El Conejo, el Coyote, y la guitarra, ¿verdad?, de Luis Delgadillo y los Queliguanes, que es un grupo de rock, que hacen rock para niños, ellos son de allá de Guadalajara, y bueno, pues acá andábamos saltando y pues ya les andaba del baño y tuvieron que correr al baño. Pero mientras regresan, pues vamos a continuar aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, y te voy a dejar con una canción que se llama Viaje a Concepción, ya que con estas palabras siempre andamos viajando de aquí para allá, ¿verdad? O sea, pues vamos a seguir viajando y con esta canción, Viaje a Concepción. Me subí a un avión, al avión giraba de un largo cordel. Como no volaba, me subí a un tren. El tren caminaba sin ruedas ni ruido. Como no avanzaba, me subí a una micro. La micro era roja, pero sin chofer. Me subí a un auto que iba hacia el revés. Como el auto iba hacia el otro lado, me bajé del auto y me subí a un barco. El barco saltaba al trote y galope. Casi naufragaba, me subí a un bote. El bote tenía por botero a un gallo. Me bajé del bote, me subí a un caballo. El caballo luego se me encabritó. Dejé al caballo y me subí a un camión. El camión estaba lleno de cochayuyo. Como no cabía, me subí a un burro. El burro no quiso nunca caminar. Y en un pajarito me puse a volar. Pero el pajarito quiso hacer su nido. Me subió una abeja entre un gran zumbido. La abeja se puso a chupar la flor. Como se atrasaba subió un caracol. Pero el caracol se puso a dormir. Hundió los cachitos, me bajé de allí. Miré a todos lados y vi un hormigón. ¿Dónde estoy? Le dije, dijo en Concepción. Y así sin saberlo, sin ton ni son, llegué de repente hasta Concepción. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, mientras las chicas regresan y nos dan la respuesta a la palabra Nige, vamos con el saludos, felicitaciones a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años, que cumplieron años en los días que no nos escuchamos. Y bueno, pues quiero mandar saludos, felicitaciones a mi sobrina Brenda, que ya está lejos, lejos, pero que cumplió años el sábado. Le mandamos saludos desde aquí, desde el programa La Boca del Dinosaurio, acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla, en el 102.1 FM, que estamos transmitiendo cada lunes este programa infantil, juvenil y adultil. Muchos saludos, Brenda, que la hayas pasado muy bien. Te mandamos un abrazo bien, bien grande y pues que seas feliz toda la vida. Y bueno, pues también la gente, y bueno, pues siempre está nuestro teléfono aquí en cabina 951-220-4077 dispuesto para que si alguien también quiere enviarnos un mensajito, llamarnos para que podamos felicitar a alguien también que cumple años, que cumplirá años, que cumplió años, pues que nos llamen, que verdad, que nos manden mensaje y aquí les mandamos los saludos ya personalmente. Y bueno, un saludo para Norma que cumplió años por allí, eso nos dijo Mateo, así que un saludo, un abrazo, una despeinadita de cabellos y como dice Matt, una sopladita de harina también. Nos vamos a dejar con estas mañanitas en voz de un amiguito que nos compartió aquí estas mañanitas. Ahí van. Estas son las mañanitas que cantaba el de la Pic. Hoy posee día tu cumpleaños de la gata. No, aquí. Despierta, mi mamá despierta, que mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué lindo está la mañana, es que vengo a saludarte y darte los buenos días. Acostadito tu cama, ya bien amanecieron, ya que la luna se metió. Levántate, despegue, que mi sal que ya amaneció. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues estamos aquí viendo lo que hace Osauri, efectivamente, ¿verdad? Osauri es de vacaciones en la playa, regresó con la máquina del tiempo, se fue con la máquina del tiempo y bueno, sí, estaba en esa cueva, ¿verdad? Allí también, atrapado con unos rayos láser, se fue a la playa y luego regresó al mar y regresó con la máquina del tiempo. ¿Se imaginaba que se había ido al mar o qué? O con si tenía una máquina del tiempo. Osauri, ¿fuiste al mar? Osauri fue al mar y bien todo mojado, ¿eh? Y todo lleno de sal. Ah, ahí está escurriendo, así. Ah, y todo salado, además. Y todo negrito. No, Osauri, ponte este y échate crema. Sí, porque luego arde la piel. ¿Qué pasa cuando uno se quema la piel? Arde, ¿quieres tocar? Arde, exacto, ¿verdad? Ni que te roce la ropa ni nada. Vamos a ponerle sábila a Osauri para que no sienta las quemaduras de sol. Toma. Ándale, mira, Daris venía preparada. También te ayuda. Te ayuda para que no sientas mamá la quemadura. Mamá me echa sábila a veces en el cabello y se ve bonito. También sirve para el cabello. Sí, la sábila sirve para muchas cosas, también para limpiar el estómago, también para las torceduras, para desinflamar, para muchísimas cosas. Y a Osauri le vamos a poner eso también porque regresó todo quemado. Así que bueno. Y bueno, pues ya que tenemos aquí a Osauri y a todos, vámonos a Dari, nos va a compartir la respuesta de la palabra en mije. ¿Cómo se dice maíz en mije? Mojk. Ándale, mojk. Ahí está, maíz en mije. ¿Tú lo sabías? ¿No? Bueno, si no lo sabías, ya lo sabes. ¿Y si ya lo sabías? Yo no lo sabía. ¿Tú no lo sabías? ¡Perfecto! Mira, Pau no lo sabía y ya se lo aprendió. ¿Cómo se dice maíz en mije? Mojk. ¡Exacto! ¿Qué tal, eh? Fácil de aprenderlo, ¿no? Pues es una palabrita más que tienes para tu alcancía de palabras en mije. Y bien, pues también la respuesta, la adivinanza. Te recuerdo que fue zanahoria divina, se la come en los conejos para llegar a viejos, pues la zanahoria. Las chicas aquí lo adivinaron perfectamente. Nos falta una canción, ¿verdad? Nos falta una canción antes. Que se llama El monstruo sin maldad. Este es un monstruo sin maldad, ¿cómo ven? Es un monstruo que no hace maldades. Me ayuda, como un fantasma. Ah, ¿será? Un fantasma llega a comer. Las travesuras de Osauri. Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande, se ponía a bostezar. Y como era muy peludo, le hizo trenza a su mamá. Un osito a él lo cuida cuando se va a descansar. Por las noches busca niños que le enseñen a jugar. Pero cuando tiene hambre, los invita a merendar. Y como no asusta a nadie, y aunque esté en la oscuridad, lo conocen en el bar. Sin maldad lo conocen en el barrio como el monstruo sin maldad. Es que cuando si yo hubiera nacido primero. Sí, es que estamos comentando aquí de Pau me dice que ayer estaba viendo un video, ¿verdad? Que estaba chiquitita. Sí. Y él me estaba comentando de su hermano, que es más grande, ¿verdad? Es más chico que Lalo, el hermano de Daris, pero más grande que Pau y que Daris, ¿cierto? Sí. Sí. Pero está gordito. Está gordito, bueno, no, pero no tan gordito. Ya, no, porque está creciendo. Y va a crecer y pero, se va a adelgazar. Pero va al gimnasio. ¡Órale! ¿Hace pesas? Sí. ¡Órale! Fíjate, se también va a poner bien mamá. Fuerte. ¿También? Bien fuerte se van a poner. ¡Ándale! Buenísimo. Bien, pues estamos ahora sí en la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue disfrutando tus vacaciones. Sigue descansando, ¿verdad? Síguete cuidando también de este calor. Sal con un poco de protector solar porque el sol está muy fuerte también, ¿verdad? Parece ya que estamos en la costa y estamos en la sierra. ¿Qué tal? Fíjate, ya no quiero ni pensar de cómo está la costa de estar, pero súper, súper caliente, ¿verdad? Pero 300 gramos. ¿Ah? está a cientos tantos gramos. ¿Cientos tantos grados? ¿Quién sabe cuántos grados está? Sí. ¿Y ese hace que se vaya a todos lados? Ajá. Es que Pau me pregunta, fíjate que la cabina está forrada con cartón de huevo, entonces me pregunta que por qué lo pusimos. Digo que es para que el sonido no rebote y no se escuche eco, y para que quien nos escucha no escuche como distorsionado un poco. ¿Y las mañanitas? ¿Cómo? ¿No están? Pasamos las mañanitas. Ah, sí, pasamos, es que pasamos unas mañanitas que Gael nos compartió hace mucho, mucho tiempo, cuando tenía 2 años. Esas fueron las mañanitas. Ah, la pregunta es si quiere, o sea, si la petición es que pongamos otras mañanitas. Y bueno, pues ahorita vamos a recibir el mensaje, si otras mañanitas y ya las, si esa es la petición. ¿Y para quién? Exactamente. Entonces, vamos a ver si ahorita nos mandan el mensaje antes de que terminemos el programa, porque si no va a quedar fuera del programa. ¿Ya vamos a acabar? ¿Ya vamos a terminar? ¿Sí? ¿Qué tal? No quiero. ¿No quieres acabarlo? No. ¿Quieres seguir aquí? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Ay, bueno, Pau, pues tendría que ser otro día, porque vas a venir en otras vacaciones, ¿no? ¿Qué será, sí, en verano? ¿Vas a venir en verano? ¿Eh? ¿Fue Daris de cumpleaños? Sí, Daris fue cumpleaños el 10 de abril. Sí, le pusimos sus mañanitas ese día. ¿Dónde? ¿Acá? Sí. El 11. El 11 le pusimos sus mañanitas porque su cumpleaños fue el domingo y el programa fue el lunes. Le pusimos sus mañanitas. Yo voy a cumplir. Porque jugamos al 3. Ajá. ¿Tú cuándo cumples años, Pau? En diciembre. Ándale, hasta diciembre. Bueno, pues te vamos a poner tus mañanitas en diciembre también, ¿no? Desde aquí te las vamos a mandar. No, ya nos recibimos mensaje, pero bueno. ¿También lo pueden encontrar? ¿Este programa? Sí. ¿Dónde? Se sube el internet, allí en un programa que es el archivo. Bueno, en el Face de la radio, y ahí hay un link. Pero allá no hay Face de la radio. YouTube. Se llama archive.org y allí buscas Radio con Cana, y allí están todos los programas de La Boca del Dinosaurio. Busco La Boca del Dinosaurio, me parece todos los programas. Uh-huh, sí, en el archive.org, ahí se suben. Que mi mamá siempre busca La Boca del Dinosaurio y aparecen todos los links. Uh-huh, aparecen los links. Uh-huh. Ahí te lo busca para que puedas escuchar hoy. Y hoy a las 3:30 de la tarde, o sea, se retransmite, o sea, se queda grabado. Y a las 3:30 de la tarde pueden escucharlo desde casita y ya van a escuchar sus voces allí, porque se queda, porque se graba. Sí. Si mi abuelita tiene radio, es que no sé si mi abuelito quiera ponerlo. Ah, o puedes poner en un celular que tenga radio y le pones un audífono. Y le pones altavoz. Solamente y ya. Solamente tengo a una que se llama Ana, pero creo que ahorita no está. Viene, dijo que iba a venir hasta el lunes. Creo que hoy llega, ¿no? Pues quién sabe, si podemos, pues lo buscamos. Y si no, pues ahí para la próxima. Para la próxima. Sí, y si no, que te mande el link, Daris, y ya lo puedes oír desde tu casita. Ah, se me olvidó mandarle a alguien más saludos. Mándale saludos, tú mándale saludos. Porque nos van a estar escuchando todavía. Le mando saludos a mis tíos, uh-huh, a mi papá, y a mis abuelitos, y a mi mamá y a mi hermano. Muy bien, gracias, Pau. Bien, bueno, pues ya con estos saludos tan, tan bonitos, tan ricos, tan cálidos, ahora sí nos despedimos. De todas y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar sintonizándonos, y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa de La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que transmite desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Que estés muy bien, sigue disfrutando, y te vamos a dejar con una canción de despedida que se llama Despacio me tranquilizo. Recuerda, hay muchas cosas que nos disgustan, cierto, hay muchas cosas que nos hacen enojar, cierto, porque hay cosas que no entendemos o hay cosas que nos duelen, pegan en nuestras emociones, ¿verdad? Pero tenemos que estar tranquilos,